que tú me tienes que cantar mi vida, me dijo Catalina cuando iba de partida de amores y desdén. Tú me tropezabas con esa mirada de celo y le pegabas con fuerte descarada a mi pobre corazón. Hoy, desde hace rato que yo voy tratando, despacio caminando, tomando un ascensor. Y tú, aunque me digas que te tengo sin cuidado, yo sé que yo he tocado a ratos tu porfiado y orgulloso corazón. Y no te desesperes hablando de la rumba. Tú, que tienes tantos años cantando vallenatos, ven, ayúdame un poquito tocando caja un rato. Y mandemos sentimientos montados en el bajo. Y que lleguen los momentos de aquellos sones largos que venían de la provincia que das en Santa Marta. Ven, hagamos unos cuentos llenitos de esperanzas y nos vamos para los pueblos tocando las guitarras. Y no te desesperes hablando de la rumba. Tú, que tienes tantos años cantando vallenatos, ven, ayúdame un momento tocando caja un rato. Tenemos sentimientos montados en el bajo. Y que lleguen los momentos de aquellos sones largos que venían de la provincia a quedarse en Santa Marta. Ven, hagamos unos cuentos llenitos de esperanzas.